Contacto telefónico. Desde la mañana, 41 minutos, seguimos por la crecida, por la 95.5 Radio El Grito. Y en este caso, en este bloque, vamos a seguir hablando un poquito de un tema que venimos tratando desde la semana pasada. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vida, tiene que ver también con las vacunas y algunas campañas que están dando vueltas por nuestro territorio. Vamos a hablar telefónicamente con Adriana Marcus, que está aquí del otro lado del teléfono. Adriana, ¿nos escuchás bien? Sí, escucho más o menos bien. Sí. Ahí más o menos vamos a ir acomodándola para que nos escuches lo mejor posible. ¿Ahí está mejor, un poquito mejor? Sí, más o menos. Dicen que la culpa es mía por tener un celular paleolítico. Bueno, ojalá que lo puedas conservar, porque parece que las empresas hacen todo lo posible porque no tengamos más ese tipo de celulares. Inteligencia programada. ¿Cómo estás, Adriana? Te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor. Te llamamos básicamente para consultarte un poquito. Venimos hablando desde la semana pasada de varios temas que de alguna manera se tocan, ¿no? Por un tema, el vaciamiento que viene sufriendo la salud pública, y por otro lado también el tema de la vacunación, ¿no? Una nueva ley de vacunación que están por aprobar en el Congreso, algunas campañas que se vienen revitalizando en nuestro país. De alguna manera hacemos una especie de guisito con todo eso, y bueno, queríamos ver tu posición al respecto. Si querías empezar, te quería preguntar qué pensás o cómo explicarías qué es la salud pública para vos, qué sería. Y en realidad los ciudadanos, entre comillas, es decir, los que vivimos en el país, cada vez que hacemos una compra, fideos o lo que fuera, estamos pagando impuestos, y con esos impuestos el gobierno que ocupa lugares en el Estado tiene que redistribuir, asegurando el bienestar de la población que sustenta justamente sus cargos y las políticas públicas. Ajá. Entonces la salud pública es justamente una de las áreas en donde el gobierno tiene que invertir para asegurar el bienestar de la población. El tema es que hay, a ver un segundito, estoy con una radio de tras la sierra. El tema es que por un lado, en esta etapa, los gobiernos están deshaciendo de su obligación de responder a las necesidades de la gente, del pueblo, y hacen caso omiso del derecho constitucional a recibir acompañamiento y tratamiento y atención pública de la salud. Y por otra parte, también el paternalismo con el cual en algunos periodos se acostumbra a la gente a desresponsabilizarse de su propia salud y de sus propias decisiones. En esa mezquita hay que agregar también cómo los medios de comunicación, o en realidad de incomunicación y tergiversación y manipulación, nos tratan de convencer de consumir, porque ya no somos ciudadanos sino consumidores, de consumir productos que nos hacen pasar como que son alimentarios y que en realidad son muchas veces bastante dañinos para la salud. Y todo este combo hace que estemos bastante adormecidos con respecto a cómo se construye la salud. Ajá. Desde lo individual, familiar, comunitario, hasta a nivel país, digamos, y probablemente a nivel planetario. Entonces, en una época de gobiernos que se ocupaban de que la gente estuviera más o menos atendida, en esos momentos muchos se desacostumbraron a ser más conscientes, responsables y tomar su vida en sus manos y tomar decisiones para cuidarse y para llevar una vida saludable. Y una vez que hemos olvidado que la alimentación es la base de la construcción de la salud, que necesitamos tiempos para jugar, para compartir, para mirarnos a los ojos, para celebrar la vida, para hacer con nuestras manos lo que necesitamos para vivir, una vez que hemos olvidado esto y nos hemos prendido a la gran teta del Estado, cuando el Estado nos suelta y nos receta, nos quedamos sin recursos porque hemos olvidado que antiguamente la gente construía su vida y su salud de otra manera, claro, ¿no? Sí, de una, así está clarísimo. ¿Y qué relación ves vos entre los intereses, ¿no?, de la industria farmacéutica, los laboratorios y la definición de estas políticas? Totalmente. Desde la universidad, en donde las cátedras están recibiendo dinero de los laboratorios para guiar, entre comillas, u orientar, entre comillas, es decir, incidir en la carrera, en las distintas materias de la carrera, hasta el hecho de que los laboratorios son, los laboratorios de productos medicinales son uno de los mejores negocios a nivel mundial, además del narcotráfico, de la trata y de las armas, ¿no? Permanentemente se están inventando nuevas enfermedades, nuevas entidades nosológicas, que se llaman medicina, que en realidad son estados metabólicos consecuencia de la vida que llevamos sedentaria con alimentación enfermante, y se inventan enfermedades porque hay productos industriales de los laboratorios farmacéuticos diseñados para esas patologías, digamos, ¿no? Ajá. Así que sí, totalmente, totalmente. Y una consulta, ¿no? Estuvimos... La semana pasada hubo aquí en Tras la Sierra una campaña de vacunación contra el sarampión. Sí. Por algún tipo de rebrote que estaría abriendo en algunos lugares de este país. ¿Cómo, en estas políticas y en la historia, ¿no? ¿Cómo aparecen las vacunas? ¿Vos nos podías aportar algo sobre eso? Las vacunas en realidad aparecen cuando Jenner, un inglés, se entera de que en la China hace miles de años que las madres mandan a sus niños a ordeñar vacas apestadas con viruela vacuna, y de esa manera evitan que los niños o las personas adultas adquieran la enfermedad humana. Y entonces prueba con el hijo de un peón de él, no con su hijo, que recibe entonces primero digamos, el producto de la enfermedad de la vaca, la enfermedad vacuna, por eso se llama vacuna, que se pretende que inmunice, y el niño luego lo expone a enfermos de viruela humana y no se enferma. Entonces llega a la conclusión de que realmente esa vacuna protege. Luego, bueno, vino toda la época de la microbiología y de relacionar determinadas enfermedades sistemáticamente con determinados agentes microbianos, o sea, bacterias o virus. Y a partir de ahí se hace como realmente un invento increíble, que es infectar productos de esos gérmenes para generar en el cuerpo anticuerpos contra esas enfermedades. El tema es que muchas enfermedades infantiles en realidad son banales, no son enfermedades mortales. Hay algunos casos de complicaciones cuando los niños son desnutridos, pero lejos de atender nutrición a las condiciones de vida que generan vulnerabilidad aumentada en la población carenciada, se decide invertir en vacunas y no en bienestar, en un sistema de provisión de agua, en el tratamiento de aguas cloacales y grises, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, ya van dos generaciones de personas vacunadas. Yo nací en el 55, en el 56 hubo una epidemia de polio que afectó sobre todo a sectores privilegiados de la sociedad, quién sabe por qué, pero en realidad la polio ya venía bajando. Y aparece la polio, la vacuna, a mí me vacunan, soy como de los primeros grupos etarios en ser vacunados, pero en mi época había 4 vacunas, y punto. Hoy hay 19 vacunas. Y un niño de 2 años recibe una cantidad de vacunas que no se puede creer. Esto genera también un estímulo para el sistema inmune que no puede responder probablemente de manera adecuada y que genera muchas alergias, asma y demás. El tema es que no hay investigación sobre esto conocida o accesible con facilidad. Yo soy médica general con orientación rural, jubilada, así que no estoy muy actualizada, pero me jubilé hace 8 años. Y he buscado información hasta donde un médico en ejercicio puede encontrar información y no la pude encontrar. Hablé con personas responsables y no me pudieron dar información. Entonces busqué prospectos de vacunas y leí los prospectos, que algunos incluso no estaban accesibles, ¿eh? O sea, ni siquiera los sectores de la administración en salud tenían el prospecto de la vacuna de BCG, por ejemplo. Ajá. Lo hice el prospecto que produce el mismo laboratorio y que está dentro de la cajita de la vacuna, y eso solo ya es alarmante. Y por otra parte, los efectos colaterales o los efectos adversos no son inmediatos. Son algunos a distancia, entonces no se relaciona el hecho de haber sido vacunado con el posible efecto secundario, porque, bueno, pasa un tiempo y no se está sistematizando esto. También es cierto, como dice Michelle Odent, que para hacer una buena investigación se necesita dinero. Y para obtener el dinero hay que armar un proyecto. Puede ser que alguna institución banque un proyecto para que alguien investigue sobre este tema en particular, pero va a ser la única investigación que haga. Nunca más le van a pagar una investigación porque los resultados, cuando son desfavorables a los intereses de los laboratorios, no bancan más. Por otra parte, hay denuncias, yo no puedo asegurarlo, pero he visto materiales audiovisuales donde hay denuncias de que las mismas personas que tienen que auditar y que para la Organización Mundial de la Salud son también empleados de los laboratorios. Así que es un tema muy difícil de tratar, es muy complicado porque, como te decía, yo tengo 62 años y desde mi generación en adelante la vacunación es un hecho totalmente normal. Está incorporado dentro de nuestra cultura, no se cuestiona, nos sentimos realmente protegidos. Es como cuando vos pagás el seguro del auto y sentís que, bueno, si te pasa algo, el seguro te paga, digamos. Es como, yo no sé si no es un acto psicomágico que nos da realmente la tranquilidad de que estamos asegurados y aseguradas contra una serie de enfermedades que muchas son banales, muchas son experiencias existenciales de los niños, que permiten también que el vínculo familiar se afiance, que el niño, que el sistema inmune del niño tenga contacto con agentes que están en la naturaleza, que forman parte de la vida compleja en la cual nosotros vivimos, y estamos haciendo como un bypass, como que le estamos haciendo trampa a la naturaleza. Y después hay preguntas que no pueden ser respondidas por mí, por ejemplo, que es cómo puede ser que yo pueda tener 10 veces tétano y la misma enfermedad, que no esté vacunada, ¿no? Puedo tener muchas veces tétano, otra vez, una y otra vez, y la misma enfermedad no me inmuniza. Entonces, ¿cómo me inmuniza la vacuna? O sea, hay muchas dudas y no hay a quién preguntarle porque hay muchos intereses. Entonces, claro, claro. Creo que quienes tienen la responsabilidad de criar niños y niñas, de acompañarlos en su crecimiento para ser personas que ya las son, pero personas que se puedan valer por sí mismas en el futuro, tienen una enorme responsabilidad y también una carga, que es, bueno, tenemos que informarnos. O sea, sabemos que no podemos confiar plenamente en autoridades corruptas. Y no sabemos hasta dónde hay gente que en realidad es corrupta o en realidad está formateada de esta manera, porque las universidades son rituales de pasaje en donde nos formatean para cumplir con órdenes que dan los sistemas de salud y que son decididas por a nivel político y muchas veces están atadas a negocios con otros países que imponen que si compras tal cosa también tenés que comprarme las vacunas. Claro, claro. Entonces es muy complejo y yo no quisiera pensar que todo es mala voluntad, perversidad y demás, sino que yo también soy enfermera y digo, las enfermeras cumplimos indicaciones. Es como los milicos, digamos, obediencia de vida y punto. Y somos buenas vacunadoras. Y los médicos nos aprendemos de memoria, así como aprendemos las dosis de antibióticos que hay que dar a cada edad, aprendemos de memoria lo que viene de las autoridades e indicamos las vacunas sin demasiada crítica. Porque confiamos en que las autoridades hacen lo mejor éticamente. Entonces, en esta cuestión de la confianza, del automatismo, de la burocratización, se nos escapa que tal vez tendríamos que tener una actitud más crítica y autocrítica en nuestras prácticas sanitarias, ¿no? Porque no todo es perverso. Hay también una actitud de bastante comodidad, te miran también con cara, ¿no? Cuando empezás a criticar todo, bueno, basta, che, todo vas a criticar. Y sí, porque no es gratis pinchar a una persona e inocularle algo que no sabemos, después no lo podemos quitar, digamos, ¿no? Y hay estudios que muestran que hay vacunas relacionadas con el autismo, vacunas relacionadas con la esterilidad, porque contiene gonadotrofinas coriónicas. En fin, es un tema súper complejo en donde yo no quisiera acusar a nadie en particular, sino que quisiera llamar a que nos hagamos cargo y responsables de nuestra vida, la vida de nuestros hijos, y nos informemos y armemos grupos de estudio y decidamos, no con miedo, no desde el miedo, sino desde la buena información, bueno, eso, ¿no? Que nos juntemos. Bueno, Adriana, la verdad que te agradecemos un montón ahí la comunicación. Te mandamos un abrazo grande acá desde Tras la Sierra y espero que prontito nos crucemos. Bueno, dale. Acá en la zona, en la Patagonia, estamos organizando una gira de Juan Manuel Marín Olmos, que ha escrito un libro que se llama Vacunaciones Sistemáticas en Cuestión, que lo editó acá en Argentina la editorial Madre Selva, y el 1 de octubre va a estar en Bolsón, el 2 de octubre en Pueblo, el 3 de octubre en Villa Langostura, el 5 en San Martín, el 6 en Neuquén, y estos próximos días va a estar en La Plata, Mar del Plata y Buenos Aires, y va a hablar justamente de este tema. Bueno, sería muy interesante tenerlo por acá. Hacer una presentación sería buenísimo si se puede, pero por lo menos tener el material. Claro, el material se consigue y hemos intentado conectarnos con gente en Córdoba para que lo pudieran organizar, pero no fue posible. Bueno, ya veremos si podemos hacer algo. Está el libro. Bueno, un abrazo enorme, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, chao. Argentina, contacto telefónico.